aquel día con gozo y emoción, cuando vea en el cielo a Cristo mi Señor, envuelto en una nube con gloria y majestad, me tiende ya su mano, al hogar nos llevará. En paz yo viviré y seré feliz, pues hay salvación en Jesús. Cercano al final, señales por doquier, guerra, hambre y pestilencia rodearán el mundo cruel. Incrédulos cristianos sin fe de salvación, por miedo a la muerte negarán al Redentor. Eternamente en el cielo estaré, con Cristo de su mano en paz yo viviré. Las grandes calles de oro hermosas se verán, al igual que las mansiones que Cristo nos tendrá. Gocemos y cantemos por la hermosa bendición que solo por su gracia Dios nos concedió. Aceptemos su regalo y luchemos hasta el fin cantando.